En los siguientes minutos, Rosana Barragán presenta Trajines. Un encontrón con las ciencias sociales. Trajines. Y estamos otra vez con el periodo de 1938 y esta última sesión dedicada justamente al ministro obrero, al primer ministro obrero, Waldo Álvarez España. Felizmente tenemos su libro, el que nos dejó, y que se llama Memorias del primer ministro obrero, Historia del movimiento sindical y política boliviana 1916-1952. Este libro de memorias se publicó en 1986 por primera vez y ha sido republicado el 2016 por el Ministerio de Trabajo. Es, creo, un aporte fundamental y que realmente vale la pena y valió la pena el haberlo republicado. Es un libro de memorias muy importante y nos hemos referido también al problema de las fuentes, a las fuentes escasas y sobre todo a fuentes escasas cuando se tratan de memorias, cuando se tratan de asuntos más personales y que sin embargo a través de esas historias personales podemos ver la historia del país y la historia de las relaciones sociales, la historia de hombres y mujeres. En el libro de Waldo Álvarez España existe una especie de tensión entre lo que son los recuerdos y las memorias de Waldo Álvarez, el primer ministro obrero, y la historia del movimiento sindical y político. De alguna manera es una combinación un poco extraña entre las memorias y de alguna manera esta historia del movimiento sindical y político. Digo tensión, porque sucede que las memorias de la vida de una persona son muy ricas y merecen mucho más espacio. Pero al mismo tiempo, y esto va destinado también a ustedes, a hacerlos reflexionar, se considera que la vida personal carece de importancia y significado. Y como de alguna manera hay que hacer cosas importantes, ¿no? Y esto ha sucedido mucho también en la política de izquierda, y entonces hay que hacer el análisis político, hay que hacer grandes contribuciones, y se descuida precisamente la parte de los recuerdos y las memorias pueden empobrecer. En el libro de Moisés Álvarez, sus recuerdos son mucho más ricos en algunos momentos que la propia historia del movimiento sindical que ha buscado realizar como un proyecto adicional en el libro. En algunos momentos, las historias que cuentan, sus memorias, se quedan un tanto truncas y el lector quisiera saber qué más pasó. Entonces hay una especie también, seguramente, de autocensura del que escribió. Y una expresión también de esta tensión entre memorias o historia del movimiento sindical es que estas memorias, que normalmente, como los testimonios, están redactados en primera persona, si están hablando de la vida de uno, uno habla en primera persona. Yo hice tal cosa en tal año, etcétera, etcétera. En cambio aquí, el ministro nos habla en tercera persona, ¿no? Waldo Álvarez hizo esto, en esta época se hizo aquello, entonces es un poco particular. Sin embargo, a pesar de estas limitaciones y tensiones, el libro es muy rico y lo es mucho más porque Waldo Álvarez ha incluido algo que tiene también mucho valor, que no pasa muchas veces por los archivos, y son las cartas que él dirigió o las cartas que él recibió y que revelan justamente la parte de la historia justamente del movimiento sindical. Thank you. Álvarez recuerda primero que él siempre creyó fanáticamente que los obreros hallarían su camino hacia el socialismo. Por eso luchó, dice, desde su niñez contra la explotación para eliminar la injusticia social impuesta a la humanidad. El libro entonces empieza con su niñez. Recuerda que fue huérfano de padre y que se crió con su abuelita porque su madre tuvo que irse a trabajar con alguno de sus hijos o hijas más grandes a Chile. Recuerda también que felizmente fue admitido en la escuela fiscal aquí, muy cerca, en la Agustina Spiazzo, y que había sido fundada por la misión pedagógica de George Ruma, que es muy conocida, y donde estudiaban además muchos niños de las clases medias e incluso altas. Waldo entonces recuerda que con esta posibilidad que tuvo, tenía sin embargo que dedicarse también a ayudarse económicamente y por lo tanto empezó a vender periódicos después de clases para ayudar a su familia. Era pues y empezó como un canillita. Al parecer en la escuela algunos amigos del curso lo denunciaron, lo vieron y denunciaron esta situación a la escuela, y él recuerda muy orgullosamente que el profesor los recapacitó a los estudiantes y les dijo que justamente no había de qué avergonzarse y que más bien había que enorgullecerse de que él estuviera trabajando para él y para apoyar a su familia. Estamos escuchando Trajines. Otros recuerdos muy ricos que el libro de estas memorias nos transmiten tienen que ver justamente con sus experiencias, estas primeras de trabajo, pero también con la violencia que es también inherente a nuestra sociedad y que nos atraviesa. Y entonces, verlas en las memorias y al leer estos pasajes, uno se da cuenta justamente de cómo nuestra sociedad está construida también en ejes de violencia. Él dice, por ejemplo, que cuando él empezó a trabajar repartiendo periódicos, le decían y le apodaban el machaca, es decir, el nuevo, y que como parte de su ingreso a esta organización, a este trabajo, recibió una tunda feroz, es decir, golpes, y que esa era la costumbre para entrar a la familia de los suplementeros, y que se decía debían pasar por un callejón oscuro. Acuérdense que hay un juego de niños también que se llama Callejón Oscuro. Entonces, si se fijan, hay una violencia ahí intrínseca, y que no solo es una violencia, diríamos, simbólica, sino muy real. En el caso de Álvarez, por ejemplo, él dice que varios muchachos se prepararon bolsas donde pusieron piedras, y otros tenían palos, otros tenían alambres de púas, etcétera, y él tenía que pasar por todo ese callejón oscuro donde lo pegaban y lo machacaban, ¿no? Le rompieron la cabeza, le hicieron sangrar la nariz, y así se inició una iniciación violenta. Waldo, en todo caso, habiendo empezado a trabajar muy joven, muy niño prácticamente, aprendió a manejar una nueva máquina y entonces tuvo mucho éxito. Él estuvo trabajando en el periódico El Diario y en general tiene una trayectoria por diversos periódicos y se hizo conocer como uno de los primeros linotipistas del país. Con esta profesión, Waldo dice que logró tener una economía mucho más holgada. La hizo traer a su mamá de Chile, a quien prácticamente no conocía, y la vio después de muchos años con sus hermano. Waldo fundó después, alrededor de los años 1916, la Federación de Artes Gráficas, un sindicato que iba a tener mucha importancia en todo el periodo justamente del 38. Waldo nos cuenta que tuvo también una etapa difícil, donde prácticamente se dedicó al trago, se dedicó a la buena vida, a tocar, y que perdió parte de sus trabajos, y después de muchos años volvió a tener una vida un poco más sistemática, más ordenada, había dejado el trago, y ahí nos cuenta, por ejemplo, algo que quisiera, de lo cual quisiéramos saber más, pero que no nos dice en las memorias, que se involucró en el fútbol, y ahí vemos otro eje, ¿no es cierto?, de la construcción masculina, tan importante en nuestro país, y al estar involucrado en las actividades de fútbol, conoció nada más y nada menos que a Juan Lechín Oquendo, que dice jugaba en el cuadro de Strong. Waldo ya estaba involucrado también, ¿no es cierto?, en la actividad sindical, totalmente, en la Federación de Artes Gráficas, y ingresó también como representante de la Federación a ser parte, ¿no es cierto?, de la Federación Obrera del Trabajo, una de las grandes organizaciones de la época y que se la conocía como FOT. Él recuerda que muchos jóvenes estaban ya en esa época hablando de la rosca y que se expresaban contra el imperialismo y que propugnaban, dice, una ideología sindicalista clasista. En la Federación de Gráficos, y aquí hay que también hacer tal vez una digresión, y es que imagínense en una ciudad pequeña, pero que iba cambiando, como las ciudades de nuestro país, la distribución y la publicación de periódicos era algo central. Entonces los trabajadores en general de estos periódicos tuvieron un rol muy importante y además que hicieron una carrera sindical también de manera muy activa y tempranamente, de tal manera que Waldo Álvarez estuvo relacionado en esa carrera sindical, fue un activo militante, diríamos, sindical y representante de esta Federación de Artes Gráficas. En 1930, cuando estaba Hernando Siles y se lo derrocó, se estableció una junta militar, y entonces esta junta militar empezó a perseguir a los dirigentes sindicales, clausurando, ¿no es cierto?, muchos de sus locales donde se reunían. Ahí Waldo Álvarez tuvo la oportunidad, imagínense, de fundar un periódico y de abrir un periódico que se llamaba La Huelga, que nació justamente el primero de septiembre de 1930 para defender los intereses y los derechos de todos los trabajadores, y logró conseguir además un aumento salarial de hasta el 40% y la libertad de todos los dirigentes detenidos. Álvarez seguramente empezó a tener mucho respeto de todos los miembros de los grupos sindicales, y mucho más cuando tuvo el coraje también de enfrentarse a las empresas de periódicos y a los dueños de los periódicos de la época. Y es que estamos hablando de 1930, cuando hubo, ¿no es cierto?, la crisis la gran crisis económica a nivel mundial de 1929. En el caso de Bolivia, eso implicó, ¿no es cierto?, un derrumbe también, obviamente, de los precios del estaño y de las ventas que podía tener Bolivia en el extranjero. Y las empresas, nos cuenta Waldo Álvarez, escribieron una carta dirigida justamente al Sindicato de Artes Gráficos para pedirles que pudieran disminuirse los salarios porque estaban pasando por dificultades económicas bastante graves, y que esto se expresaba en que habían mucho menos avisos, y los avisos permitían vivir como hasta hoy prácticamente a los periódicos, y que había bajado la circulación. Lo que Waldo Álvarez hizo es un análisis justamente de la baja en los ingresos de avisos. Parece que estudiaron si realmente hubo o no esa baja, y la baja en la circulación. En cuanto a los avisos, ellos consideraban que no había habido ninguna modificación grande, ninguna modificación radical, y en cuanto a la baja de la circulación, sí había disminuido la circulación. Por lo menos en esa época nos enteramos de que se sacaba un tiraje de 4.000 ejemplares y que había disminuido a 3.000. Pero él dijo, ¿cómo es posible que nosotros los trabajadores tengamos que pagar de alguna manera esta situación económica de crisis, y que cuando los avisos además mostraban que no había habido un gran descenso de avisos, y entonces la situación de los periódicos no era tan grave? En estas circunstancias, imagínense, con la habilidad también de enfrentarse a las empresas periodísticas, y estamos hablando del Diario, de La Razón, de Última Hora, de La República y el Liberal, ¿no es cierto? Waldo Álvarez seguramente adquirió mucha mucho mayor respeto y mucha mayor prestancia en general en el movimiento sindical. En octubre de 1930 fue elegido, además, imagínense, secretario de la FOT, es decir, que ya no estaba solamente en su sindicato de la Federación de Artes Gráficas, sino que saltó a ser representante de la FOT. Waldo Álvarez de España fue recontratado en esta época, posteriormente, ya un poquito después, por el Diario, y ahí también se relacionó, y esto también es interesante que se puede observar en todas las memorias y en todo el libro de Waldo Álvarez, esa relación constante con los intelectuales en general de izquierda, y muchos de esos intelectuales venían, ¿no es cierto?, de clases económicas bastante acomodadas. Conoció entonces a José Cuadros Quiroga, a José Antonio Arce, que era catedrático de Sociología de la Universidad de San Andrés, y era uno de los dirigentes máximos de la Federación Universitaria Boliviana, y había presidido justamente el primer congreso universitario que tuvo lugar en Cochabamba en 1928. Con todo este grupo fundaron la primera agrupación, o una de las primeras agrupaciones socialistas, y el primer presidente de esta agrupación socialista fue Álvarez España, y en esta agrupación estaba también Walter Guevara, José Cuadros Quiroga, estaba José Antonio Arce, etcétera. Todo este grupo eran más bien intelectuales, muchos de ellos de Cochabamba, y entonces él mantuvo esta relación muy estrecha con ellos, y nos va a contar también de estas relaciones a través de su vida. Y es interesante porque el movimiento obrero, por lo tanto, ha estado siempre ligado también a los intelectuales. Los intelectuales nunca han sido ajenos al movimiento obrero y han influido y se han influido mutuamente. Después de conflictos en la Federación de Artes Gráficas, porque en esta época hay que decir también, y esto se observa en las memorias, hay una creación y desaparición y nuevamente emergencia de pequeños grupos de distintas tendencias que se crean, pero también se disuelven, se vuelven a crear, y hay también una división muy grande de grupos, y que es de hecho lo que ha caracterizado en gran parte a la izquierda a lo largo de la historia, no solo en Bolivia, sino también en América Latina. En la Federación de Artes Gráficas se dio una discusión, aparentemente se dio una división, no conocemos mucho los detalles en el libro de Waldo Álvarez, pero está presente, y entonces en lugar de tener una sola federación, se tendrán dos sindicatos de los gráficos de entonces. Esta relación con los intelectuales se expresa también en el hecho de que el propio Waldo Álvarez estuvo en la Universidad Mayor de San Andrés y fue invitado para el 1 de mayo de 1932 a disertar justamente sobre el movimiento obrero, junto con otras personalidades de la época como José Antonio Arce, José Cuadros Quiroga, Rafael Reyeros, Félix Seguino, etcétera, ¿no? Estaba también Alipio Valencia Vega, y Waldo Álvarez disertó sobre el tema de la proletarización de los intelectuales. Nos gustaría haber conocido esta su participación, pero lastimosamente no la encontramos en el libro. Estamos escuchando Trajines. Waldo Álvarez nos muestra también que él tenía una política, y en esta época muy clara, que no quería identificarse con los comunistas. Él dice que en mayo de 1932 llegaron a La Paz delegados justamente de la Tercera Internacional Comunista, y que lo invitaron a participar de este movimiento, y que incluso le habían propuesto irse a la Unión Soviética, pero la respuesta de Waldo fue categórica, y ahí tiene y copia esta respuesta que habría enviado, donde les dice que agradece la propuesta que le han hecho, pero que era imposible para él aceptarlo, que no quería, en primer lugar, no consideraba que podría ocupar la jefatura de un grupo comunista, y que si en algún momento quisiera formar parte de esa organización, lo haría como un simple militante. En todo caso, agradecía por la invitación y también se disculpaba alegando, ¿no es cierto?, los problemas de la familia. Para él era importante otro tipo de alineamiento, y no sabemos exactamente si esta era lo que se pensaba en la época, y las limitaciones también de la memoria, porque claro, se escribe mucho después. Entonces él dice que él quería hacer una revolución democrático-burguesa. En todo caso, alrededor de la Guerra del Chaco, los sindicatos se proscriben, y en su momento, Waldo Álvarez y muchos de sus compañeros tuvieron que tratar de salir al exilio porque estaban siendo perseguidos, y su vida también peligraba porque querían ponerlos en prisión, porque muchos de ellos se opusieron, de hecho, a ir a la Guerra del Chaco por razones de principio y de política. Él cuenta, y aquí es interesante entre las anécdotas y estas relaciones justamente que se dan, como una de los personajes que los ayudó justamente a irse al exilio, tanto a él como a José Antonio Arce y a José Cuadros Quiroga, fue Arturo, nada más y nada menos que Arturo Poznansky, es decir, este personaje alemán tan importante en la arqueología de Tiahuanacu y en la vida de La Paz en aquella época, y que él aseguró y se puso en contacto con gente que conocía entre los chipayas y entre los urus del Desaguadero. Entonces se ve cómo ellos los acogieron y los estaban ayudando para que pudieran salir y cruzar las fronteras. Waldo, sin embargo, en ese momento no llegó a salir, porque se enteró de que un hijo de él estaba, su hijo estaba muy mal, enfermo, y tuvo que volver, y lastimosamente murió. Al parecer fue recontratado por el periódico de última hora y trabajó un tiempo, pero finalmente fue deportado en 1934, acusado justamente de instar a no ir a la guerra del Chaco. Es ahí donde se da un periodo de exilio de Waldo Álvarez, que lo va a hacer justamente junto a estos otros intelectuales que habían sido estos amigos ya de larga data, ¿no? En 1934 llega a Lima y obviamente nos cuenta las peripecias que tuvo y que significaba el estar solo en una ciudad sin trabajo y con tantos problemas económicos. Nos cuenta también que José Antonio Arce vendía prácticamente mermeladas y dulces y que con eso se tuvieron que subsistir algunos meses. Al parecer luego pudieron alquilar entre varios de ellos un departamento y cada uno fue consiguiendo trabajo de una y otra manera. Obviamente los intelectuales se relacionaron a algunas actividades de universitarias, algunos periódicos, etcétera, y cambió de alguna manera la situación. El propio Waldo empezó a trabajar en un periódico y en una imprenta más bien, y ahí empezó a tener un salario. Y aquí otra vez nos encontramos con otro eje, ¿no es cierto?, de la constitución masculina, y es el recurso que tienen, y él cuenta que apenas recibió su primer salario de 120 soles, loco, dice, de alegría, me fui a reunir con mis compañeros, y después de cancelar el alquiler, se fueron a comer una comida de chifa china, pero además a cada uno, dice Waldo, les distribuí a 3 soles para atender las exigencias del falo. Es decir, que fueron al barrio de las prostitutas, que se encontraba en el barrio de la Victoria, donde existían, nos cuenta, diferentes cuadras y diferentes precios de mujeres. Esa fue entonces el primer pago y el primer destino de parte del salario de Waldo. Y en Lima estuvieron todavía un tiempo, y ahí también Waldo conoció, a través justamente de Arce y de sus compañeros, otras personas importantes, intelectuales e incluso a apristas peruanos de la época y a otros intelectuales. En 1935, básicamente, Waldo, ¿no es cierto?, fue invitado, al parecer, a volver a Bolivia y a trabajar en el diario, porque justo estábamos ya después de la Guerra del Chaco y no habían, ¿no es cierto?, gente capacitada para trabajar en los periódicos. Entonces acepta volver a Bolivia y vuelve, y ahí se encuentra, ¿no es cierto?, justamente con el panorama que habíamos hablado en la primera sesión de este año de Trajines, es decir, esta apertura justamente que implicó la posguerra del Chaco y estas profundas reflexiones que se abrieron en la época. Álvarez nos cuenta justamente que de la noche a la mañana van a surgir diferentes grupos socialistas. Está el grupo Beta Gamma, está el donde estaban además jóvenes muy radicales, como por ejemplo José Aguirre Gainsborg, Hernán Siles Suazo, etcétera. Luego habían el grupo Andes, el grupo Bolivia, el grupo Antahuara y Ariel en Sucre, Avance en Oruro, el Frente Popular en Potosí. Se fundó también en la época la LEC, es decir, la Legión de Excombatientes, que iba a tener también fundamental importancia en el periodo de David Toro y de Bush. Es en este ambiente entonces que viviría justamente Waldo Álvarez, y junto con Aguirre Gainsborg, imagínense este personaje tan importante de la izquierda boliviana que murió muy joven, formaron, ¿no es cierto?, un bloque socialista de izquierda que fue dirigido justamente por Waldo Álvarez, y en ellos se encontraban personajes como Aguirre Gainsborg, Hernán Siles Suazo, Julio Suazo Cuenca, por Guillermo Lanza, etcétera, y abrieron también oficinas y grupos en las diferentes ciudades del país. Es entonces que lanzan, ¿no es cierto?, un comunicado, y este comunicado es interesante y se los leo, ¿no? Ellos en este comunicado, este grupo, dice: hemos contemplado con resignación la situación desesperante y angustiosa en que se ha colocado a nuestras familias. ¿Hasta cuándo? Debemos recordar que la causa de nuestros fracasos en el intento de mejorar nuestras condiciones de vida está en la división y la falta de espíritu y lucha de nuestros camaradas. Nuestra divisa para estos momentos debe ser, por tanto, la unión y la lucha. Y llamaban entonces a una unión en general de los sindicatos que, como habíamos mencionado, estaban bastante divididos también por diferentes posiciones políticas y atomizados en pequeños grupos. Entonces reorganizaron la FOT, empezaron a hablar con otros sindicatos, con los sindicatos de choferes, con los sindicatos de tranvías que habían, ¿no es cierto? No se olviden que La Paz tenía un sistema de transporte público que se basaba en los tranvías. Hablaron también con los sindicatos de los ferroviarios, con los empleados de comercio, con los bancarios, etcétera, y entonces se formó, ¿no es cierto?, también un movimiento muy importante, y que de hecho es clave el considerar que fue esta central de trabajadores que contaba justamente en su seno ya con 34 sindicatos. Waldo Álvarez tenía en este conjunto de agrupaciones sindicales un rol fundamental, y Waldo Álvarez cuenta también que aunque él era de la FOT, logró llegar a acuerdos con la otra organización que era muy importante y que estaba más bien dirigida más por los anarquistas, y que era la FOL. Dice que, sin embargo, Waldo tuvo la habilidad de unir este movimiento y conformaron también, hicieron, diríamos, causa común y conformaron lo que sería el Bloque Socialista de Izquierda y la Confederación Socialista Boliviana. Ahí, en este contexto, se declara una huelga y van a una huelga general, y es justamente esta huelga y en esta el resultado, de alguna manera, de esta huelga va a ser justamente el golpe que hizo David Toro con Bush y que los va a llevar justamente a la presidencia de la República, primero a David Toro y luego a Germán Bush. Estamos escuchando Trajines. Trajines. Lo interesante de estas jornadas de huelga y todo eso es cómo todos estos grupos de sindicatos que están en huelga indudablemente tuvieron que estar, aunque no nos dicen explícitamente, no nos dice eso la memoria de Waldo Álvarez, en acuerdo y en tratativas tanto con David Toro como con Bush. Sabemos, por ejemplo, que se van a reunir todos en un mitin de protesta el domingo en la mañana en la Plaza de San Francisco, el domingo 17 de mayo de 1936, ¿no? Y en este mitin, después ya de varios días de huelga, están ahí todos reunidos, y entonces se escucha una voz y que dice: aquí no podemos entrar, no podemos quedarnos tanto rato, ¿por qué no nos vamos al Teatro Municipal? Entonces dice Waldo que esta iniciativa fue muy bien recogida y todos los dirigentes llegaron al teatro y que estaba desbordando de gente con las puertas abiertas y toda la plaza estaba ocupado por el pueblo. Llegaron ahí, se instalaron y entonces se enteraron, claro, se enteraron es un poco difícil de creer, en los hechos yo creo que hubo un acuerdo con el movimiento de los sindicatos de que finalmente Tejada Sorzano había renunciado y que se iba a tener un cambio de dirigencia, un cambio de presidente y que David Toro iba a encabezar este movimiento. En todo caso, otro elemento que es interesante y nos parece fundamental es la fuerza que han tenido los sindicatos y la fuerza que han tenido los propios sindicalistas, ¿no? Waldo Álvarez está en este meeting en el teatro y entonces se dice en el meeting que si el gobierno, el nuevo presidente quería hablar con los huelguistas, eran estos nuevos dirigentes del país que deberían apersonarse al teatro y no los dirigentes sindicales ir a hablar con los dirigentes del movimiento. Entonces dense cuenta también la fuerza que para entonces ya tenían los sindicatos, de tal manera que, aunque fuese cortésmente, los dirigentes obreros mandaron a decir que los militares pudieran irlos a visitar al teatro. Y justamente Bush habría sido el que se habría apersonado al teatro y les habría dicho, y aquí leo textualmente: compañeros obreros, yo estoy de acuerdo con la huelga, y cuando los dirigentes me visitaron en mi oficina del Estado Mayor, considero que la huelga es justa. Les habría dicho también que estaba de acuerdo con los trabajadores, porque su papá fue también un trabajador, y que sabía de los sufrimientos de los choferes, de los gráficos, de los ferroviarios y de todos los sectores obreros. Entonces, lo aplaudieron, obviamente, y ese mismo día, el 17 de mayo, ¿no es cierto?, el ejército conducido por Bush tomó el gobierno y le dio, ¿no es cierto?, la presidencia a David Toro. No es casual, por lo tanto, que justamente Waldo Álvarez haya resultado ser designado como ministro obrero. Se habría realizado además una asamblea dos días después, estamos hablando del 19 de mayo, donde se habría considerado la posibilidad por primera vez en la historia de nuestro país de que un representante de los obreros pueda llegar a ser ministro. Entonces se nombró a Waldo Álvarez como ministro del Trabajo. Waldo Álvarez entonces estaba obviamente en las noticias. Todos los periódicos se referían a su presencia, a la elección de, por un lado, este joven, porque parece que tenía 33 años cuando fue elegido ministro del Trabajo, y además siendo obrero, y que estaba a la cabeza también de un nuevo ministerio que surgió, el Ministerio del Trabajo. Lo que hizo además Waldo Álvarez es rodearse justamente de grupos de izquierda y de diferentes grupos intelectuales. José Antonio Arce estuvo ahí en un momento, Remberto Capriles, etcétera. Y la figura entonces de Waldo Álvarez se proyectó no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Waldo Álvarez nos cuenta cómo el gobierno mexicano lo invitó justamente a un gran banquete, en gran parte en su honor, porque entonces estaba de presidente en México Lázaro Cárdenas, y que sentía profundamente orgulloso y sorprendido de la designación de un ministro obrero en América Latina. Waldo Álvarez, como ministro obrero, se dedicó, por porque creía fervientemente, indudablemente, en la organización de los sindicatos. Entonces, se creó y se organizó la Asociación Nacional Permanente de Organizaciones Sindicales, que se conoció como AMPOS. Él buscó también unir a la FOT, a la FOL, y fortalecer el movimiento sindical. Ahí hubo un decreto de sindicalización obligatoria, que en general ha sido criticada por ser una influencia nazista y fascista. Sin embargo, es indudable que el propio movimiento sindical obrero, en el caso boliviano, aprovechó esta coyuntura para tener una presencia, una organización y para un fortalecimiento de su situación en el país. Lo que sucedió ahí, sin embargo, y esto no se, lastimosamente no se tienen los datos en las memorias de Waldo Álvarez y por lo tanto desconocemos los entretelones que pudo haber, y es que el gobierno de David Toro habría empezado a dar un viraje hacia la derecha, y como parte de ese viraje hacia la derecha y sobre todo hacia unas posiciones anticomunistas, lanzó unos decretos donde prohibía justamente la ideología comunista y de la izquierda, digamos, radical, y tomó presos, dice, a muchos de sus de los compañeros de Waldo Álvarez. Deportaron entonces a Chile a sus camaradas y colegas como José Antonio Arce, Ricardo Anaya, José Aguirre Gainsborough y otros. Y entonces lo pusieron a Waldo Álvarez en una situación complicada, es decir, que tenía que dimitir de su puesto como ministro de Trabajo, como el primer ministro de Trabajo. Lo que hizo Waldo Álvarez es tratar de que hubiera un nuevo Congreso de Trabajadores, y se dirigió a la FOT solicitando justamente pudiera realizarse un gran Congreso de Trabajadores para que se elija un nuevo ministro de Trabajo, para que se apruebe el proyecto de sindicalización obligatoria, pero propuesta más por los sindicatos y sin injerencia del gobierno. Y en este congreso también se pedía la nacionalización de las minas, del petróleo y la reforma agraria. Se habló también de la creación de la caja de seguros y del establecimiento del nuevo Código del Trabajo. La crisis de gabinete en todo caso estaba dada, y finalmente en noviembre de 1936 Waldo Álvarez renuncia irrevocablemente a su cargo de ministro de Trabajo y Previsión Social. A partir de este momento, Waldo Álvarez dice que hay una especie de viraje un poco hacia la derecha, y entonces se dedica él mucho más a la vida sindical, y después del Congreso nace justamente lo que sería tal vez el directo antecesor de la COB, es decir, la Confederación Sindical de Trabajadores de Bolivia, que buscó justamente unir a todos los obreros, al proletariado, y se ligó también con otras organizaciones a nivel internacional. Este primer congreso de la Confederación Sindical de Trabajadores de Bolivia, la CSTB, hizo también unas declaraciones expresando su lucha abierta, aquí es interesante, contra el fascismo, el nazismo, y todos decían los intereses reaccionarios y contrarios a los intereses obreros. Pedía la urgente aprobación del Estatuto Sindical del Gobierno, que se establezca una caja de seguridad social para los obreros, que pueda atender los casos de enfermedad, de invalidez, de vejez, de muerte, que se atiendan a mujeres y niños, que exista un seguro de desocupación. se empujó también por la formación de comisiones para analizar y dar al país un código del trabajo y donde se puedan encontrar todos los avances justamente que había tenido el país en materia de legislación social y en beneficio de los trabajadores. Se habló también del establecimiento en Bolivia de la reforma agraria, aquí sí con nombre y apellido, en base, dice, a la entrega de tierras a quienes la trabajaban. Se habló de la liquidación del latifundio, de la abolición del punguiaje y de la educación que debía estar a cargo del Estado. También se empujó y se abogó por la nacionalización de las minas porque se consideraba que eso iría a permitir la emancipación económica de Bolivia. Finalmente se pidió también la amnistía en favor de todas las personas que eran perseguidas por sus ideales. La historia de Waldo Álvarez como ministro termina entonces. Sin embargo, su libro va a ir hasta los años posteriores a la Revolución de 1952. Él dice que, decepcionado de la lucha política y sindical, se consagró a su trabajo profesional de linotipista en los talleres de última hora. Por razones extraordinarias, tuvo además a cargo la cooperativa de trabajadores manuales o intelectuales de última hora por algunos años. Waldo Álvarez, con más de 70 años de vida, pasó luego algo más de un mes de arresto en dependencias de la DOP. Intervinieron, se dice, varios amigos intelectuales. La historia de Waldo Álvarez nos muestra entonces la vida de un obrero que llegó a ser ministro en una coyuntura indudablemente particular y muy importante para el país. Nos muestra también que la influencia del movimiento obrero y del movimiento sindical no es atribuible solamente al periodo post-52 o a los 60 o a los 70, sino que estaba ya bien presente en 1938. La historia de Waldo Álvarez nos muestra también unas relaciones complejas entre intelectuales y sindicatos que siempre estuvieron presentes. Finalmente, la historia de Waldo Álvarez nos muestra cómo él luchó y cómo le debemos también a él gran parte de las conquistas sociales que tenemos a nivel de trabajo. Rosana Barragán volverá el próximo jueves con Trajines, Trajines. Gracias. Hasta la próxima.